Sé que molesta el sistema y la vida que tengo. Le duele que la mumbia bien alta siempre la mantengo después de las 12. Cuando llego a la disco, la baby que ya me conoce. En botella se van 20 millas después de las 12. Siempre ready andamos, de nadie nos dejamos y lo formamos donde quedamos después de las 12. Cuando llego a la disco, la baby que ya me conoce. En botella se van 20 millas después de las 12. Siempre ready andamos, de nadie nos dejamos y lo formamos donde quedamos después de las 12. Tengo la movie elevada, eso es lo que se comenta. Tengo la movie elevada y le estoy parando venta a toda esta gente que se lamenta. Porque duermo encima de billetes de 100. Las mujeres también ahora vivimos bien. No me dejo chequear, te inventa. Que mi 40 tiene el chipete encendido. No force tu pana mío. Que tengo los morenos activos, ready pa' hacerte tu lío. Tengo la movie elevada, eso es lo que se comenta. Tengo la movie elevada, pero tengo pa' dato a su venta. Sé que molesta el sistema y la vida que tengo. Le duele que la mu bien alta siempre la mantengo después de las 12. Cuando llego a la disco, la baby que ya me conoce. En botella se van 20 millas después de las 12. Siempre ready andamos, de nadie nos dejamos y lo formamos donde quedamos después de las 12. Cuando llego a la disco, la baby que ya me conoce. En botella se van 20 millas después de las 12. Siempre ready andamos, de nadie nos dejamos y la formamos donde quedamos después de las 12. Odisea, el iPhone, el negrito con claro, los presidentes, doble A y Nalex, doble A y Nalex, dímelo ahí, controlando a nivel mundial, dímelo B, remo.